con Carmen Benítez. Andalucía a las 8. Buenas tardes, todavía tenemos un poquito de luz solar que vamos aprovechando porque ya a ver, los días son un poquito más cortos. Vamos a ver las temperaturas a esta hora de la tarde. 24 grados que tenemos en Huelva, 25 en Sevilla, 23 en Cádiz, 30 grados en Málaga, 26 en Córdoba, cielos nubosos por allí. 23 en Jaén, 24 en Granada, 25 grados en Almería. Y las carreteras andaluzas, ¿cómo están a esta hora? Bastante tranquilas. Solo tenemos tráfico en la A7 a la altura de Fuengirola del kilómetro 1013. En el kilómetro 1013, mejor dicho. Pues eso, a tomarte con calma ese kilómetro porque el resto de carreteras está para que las disfrutes, te lo pases muy bien, estés súper a gustísimo. Como yo estoy aquí contigo, ya sabes que estamos juntos hasta las 10 de la noche. Fórmula Fiesta en esta hora y a partir de las 9 nos sumergimos en la historia de la música, de los éxitos internacionales, también éxitos nacionales. Te contamos efemérides, cosas que sucedieron tal día como hoy. Y siempre es una aventura porque nos reencontramos con canciones que conocemos y que siempre nos hacen subir el estado de ánimo a lo más alto. Así que perfecto para esta tarde, noche del miércoles 25 de septiembre. Vamos con el número uno esta semana, que es para David Bisbal, que quiere que volemos. Volemos, pues. Imaginándote recuerdos que quedan grabados en un papel. Tu piel se escapa entre mis dedos y esperan en secreto que el viento en mi nombre se pose en tus labios. Ese azul que en tu sonrisa ha sido fiel. ya no. Llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó, ya todo rompe en mí, se va y me mata. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no seremos para siempre. Dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea. Un te quiero sin voz, solo si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guarde rencor. Si todo intento ya. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no seremos para siempre. Acuérdate cuando dijimos, mira, yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa, el mar, los besos y esta lucha de poder. Si quieres yo me presto a ser el pistolero, que mate los reproches, también el veneno. Ya no, tu descaro en la cama, con el pasillo en llamas, derramando la vida. Borracho se risa y deseo. Ya no cubrirás mis espaldas, en tus nervios mi calma. Me sanaré tus heridas cuando esté dolida del mundo. Ya no, ya no, ya no. No me mires que sabes que puedo. Momento en el que ya pones un límite, ¿no? Parecía tan imposible y tan difícil antes. Manuel Carrasco, nadie como él cuenta estas tesituras y estas decisiones importantes, como decirle adiós a la tristeza. Atlánticos. Sin buscarte y no pude decir que no. Llenaste cada día de sombra mi corazón. Oh, oh. No supe que mentías hasta que ya era tarde y yo oh, oh, sentí que me perdía, no vi que fuiste tú el error. Me cansé de escucharte, lo siento, no cuentes conmigo, ya sé que no te necesito. Adiós tristeza, no quiero saber nada de ti. Hoy he vuelto a ver de color todo lo que ayer solo era gris. Oye, engañarme, pero no te funcionó. Estaba al lado mía la gente que me dio valor. Oh, oh, oh, oh. Qué suerte que tenía todo el tiempo del mundo. Y yo volví donde debía y ahora todo ya pasó. No volver a verte.

fiesta. Caturo. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ver tus ojos ver el cielo. Ese cuerpito de modelo que me tiene por eso, solo si me toca yo me quemo. Yo me disfruto tu veneno, y cada vez se ve más bueno. Échame lo que dame todo a mí, me gusta así, me encanta. Me pone a temblar el party, cada que me dice mami. Me pone a temblar el party, cada que me... Me pego como un imán. Dice mami, me ponía a temblar el party cada que me... Me pego como un imán a tu piel y me enloquece tu forma de ser. El maldito viene al amanecer. Desde tu boca y más y más y más tu piel y me enloquece tu forma de ser. El maldito viene al amanecer. Desde tu boca tu piel. La argentina María Becerra con... Imán y un toquecito de funky que nos encanta. Tugo Fans. Buenos ritmos para ti. Todos son para ti. Todas las canciones y todos los viajes que nos permitimos a través de ellas. En el tiempo, en el espacio, incluso hasta el mundo mítico de los cuentos. Podemos aterrizar en el de Gulliver con Miguel Bosé. Esta noche eterna busco un resto de mi sol. Vida, como todo se apagó, pensar que pude haber salvado. Quise ser Gulliver y nunca fui Gulliver. En esta noche oscura, como siempre, me perderé, pisando tierra yerma y perseguido por la voz de lo que sé. Y sé que se me fue la mano, pero era ya tarde, muy tarde. Y grito herido, no, no que estalla en mil pedazos, no que cae en el olvido, inútil pequeño. Solita y vencido, inútil, pequeño y perdido, gritando, no, no.

natura. En tu cuello de botella dejé un chupetón. En tu mejilla de noche mi caricatura. Y en tu cintura de avispa un dardo al corazón. Y no quiero, no quiero, no quiero que se quede nada en el tintero sin tratar ni uno de tus asuntos. Y no quiero, no quiero, no quiero empezar otra vez desde cero y olvidar con tal de seguir juntos, con tal de seguir juntos. Se va a quedar nada en el tintero esta tarde de miércoles con Antílope. Y ese poner los contadores desde cero no es fácil, pero a veces es lo necesario. Seguimos juntos aquí en Fórmula Fiesta en Andalucía. Desde Huelva, desde Isla Cristina, nos vamos hasta Córdoba. Y allí es Mario Díaz. Estilo muy personal y con sus vivencias, su forma de expresar. La canción se llama Egoísta y como todo lo que hace es interesante. Siempre que quiera como quiero yo. Quiero estar cuando amanezca y enamorarme de los pies a la cabeza. A veces sueño que me quito la careta y grabo esto en tu contestador. Y a veces yo me mudo a mi sillón y escribo otra canción. La llamaré. Me trago el corazón cuando tengo más ganas. Y es que primero te lo doy todo, pero luego egoísta soy, que siempre pido y nunca doy. Me quedo loco sin tu amor. Luego egoísta soy, que siempre pido y nunca doy. Teníamos concierto en Chueca, en un garito de esos de mucha solera. La vi que entraba cuando hacíamos la prueba y algo se me partió en el corazón. Me dije voy, me acerco a su rincón, le digo la mi amor, después no dije nada. Yo, que tan seguro soy, que tan directo voy, yéndome por la rama. Y es que primero te lo doy todo, pero luego egoísta. Carmen Benítez en Fórmula Fiesta. Fuera. Ale, ale, Marc Anthony llega a Canal Fiesta. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Respiración boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar. Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy la más triste del bar. Un bajón que no perdona y que no se quiere acabar. Si te la noche se siente horrible y el corazón sin ti no me sirve, no queda nada, nada, nada, nada. Vivo pintando caritas tristes. Ayer probé un beso de otra boca, ayer lloré pero no me viste, no queda nada, nada, nada, nada. Sigo pintando caritas tristes, no queda. Que ya te olvidé. Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré. Quiero volverte a ver, que estar así no me gusta. No me gusta no tenerte. Mi corazón está débil, aunque yo me haga la fuerte. Que conecta contigo, que conecta con todo lo que eres tú y con lo que te gusta y con momentos y con recuerdos. Vamos a quedarnos con Melón Diesel y esta canción que se titula Grita. Suena para ti en Canal Fiesta. No hay salida, no hay solución. Pierdes la fe, se equivoca el sol y el día se tiñe. Si no te puedes levantar, ves

Andalucía a las 9. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte en este miércoles 25 de septiembre de 2024. Comenzamos esta nueva hora en la que hacemos una incursión por los éxitos de la música internacional y por acontecimientos que se dieron tal día como hoy. Comenzamos con una canción que estoy convencida, convencidísima que te va a sonar un poquito nada más. Aquí reunidos esta noche en Canal Fiesta, nos hemos hecho mayores escuchando esta sintonía. Bueno, esta es una versión del 94 de un grupo de mi tierra que se llama Los Hermanos Dalton, que nos regalaron la banda sonora de La Pantera Rosa, de Henry Mancini, Pink Panther. Qué bueno comenzar esta nueva hora juntos con este ritmo. Tal día como hoy, en el año 1955, un 25 de septiembre, nacía este cantante y compositor italiano, Adelmo Forniacciari, más conocido como Zucchero, que significa azúcar. I just sit and watch the ocean. pusieron el apodo de Zucchero cuando era pequeño, una profesora. Se ve que era muy dulce. Productor, compositor, músico. Zucchero, su hija además también se dedica a cantar. Uno de sus grandes éxitos junto al magnífico Paul Young es Sin una mujer, sea una dona. 9-7 minutos. El 25 de septiembre de 1964, los Temptations grabaron esta canción que se llama My Ball, que fue escrita por Smokey Robinson, que era miembro del grupo The Miracles. Además, fue escrita para que la cantaran los Temptations. El tema fue lanzado como single en el año 64 por Motown Records y se incluyó en el disco de Temptations Sing Smokey. Una canción que combina soul, R&B, pop y que también fue banda sonora de la película Cuenta conmigo. Un toque vintage, My Girl. Cuatro amigos, el 25 de septiembre de 1976. Paul Houston, Alan Clayton, D.H., Larry Mullen Jr. En un día como hoy, pues decidieron formar una banda llamada Feedback. Aquello ocurría en Dublín. Hay algún cambio de nombres, ¿sabes? De por medio. Resulta que el nombre de U2 no es un nombre que a Bono le haya gustado. Vamos, eso es lo que admitió en su momento. Primero se llamaron Feedback, después se llamaron High y después fueron U2. El nombre de Bono, pues bueno, fue también un apodo que le pusieron por una tienda de su barrio. Bono Box, Paul Houston. Un hombre que tiene un Grammy, o por lo menos ha sido nominado a un Grammy, a un Oscar, a un Globo de Oro y a un Premio Nobel de la Paz. Es el único en el mundo que tiene estas nominaciones. Un hombre implicado en causas sociales, copropietario de Facebook. Un hombre interesante, casado con la misma mujer, más de 30 años, 4 hijos. Interesante, muy, muy interesante y carismático el líder y vocalista de U2. Que fíjate cómo son las cosas. Hoy celebramos pues, todo un aniversario desde 1976. El nacimiento de una de las bandas más importantes del mundo, U2. 25 de septiembre de 1982, Queen actuaban por última vez en Estados Unidos, sería en el programa Saturday Night Live. Qué bueno siempre quedarnos con alguno de los éxitos de esta banda. Friends will be friends. día como hoy, el 25 de septiembre de 1990, sale X, de una banda, INXX, en Stexo, estas iniciales, que fue todo un éxito comercial este disco, con temas como Disappear, o este Suicide Blonde. Yo me quedaba fascinada viendo a Michael Hutchence, parecía uno de los hombres más sexys del mundo, ¿no? Con ese aire ambiguo, hijo de un millonario, que lo adoraba, un hombre que lo tuvo todo y que se fue trágicamente un 22 de noviembre de 1997, atormentado. Michael Hutchence, liderando a INXS, también hemos tenido nuestro recuerdo para ellos. Canal Fiesta con Carmen Benítez. Volvamos a casa. Vamos a quedarnos con un éxito de una banda con un vocalista estupendo, maravilloso, la voz de Pablo Perea. Nos adentramos con la trampa en este precioso éxito que recordamos esta noche. Quiero volver a casa. Pasan los días y yo tan cansado en este hotel. Estoy deseando volverte a ver. Una llamada no es suficiente para quisiera volver a tocar tu piel. A veces despierto y veo tu sombra en la pared. Te busco pero vuelves a desaparecer. Día siguiente, la misma rutina, la misma canción. Quisiera que estuvieras en mi habitación. Éxitos que nos han acompañado, que han puesto banda sonora en nuestra vida y que recordamos en esta hora que compartimos. 9:24 de la noche, esto es Canal Fiesta Radio. Ya sabes que estamos en contacto a través de redes sociales, @canalfiesta @carmenfiesta. Vamos a recordar uno de los éxitos más icónicos de los Tok Tok. Porque el año 82 el sonido nuevo romántico los impulsó a un éxito mundial, con además la voz característica de Mark Hollis, que era su vocalista, que además era un hombre con una personalidad arrolladora. Y bueno, luego llegó un cambio de sonido, ya no tuvieron las cotas de éxito de un principio, pero nos dejaron obras de arte que podemos siempre escuchar, por las obras de arte nunca, jamás pasan de moda, y It's My Life lo es. canto que tendríamos que entonar todos, ¿no? Es tu vida y tú la vives como tú quieres vivirla. Es tuya. ¡Qué maravilla! Un toc toc a las 9:30 de la noche aquí, sonando para ti en Canal Fiesta Radio, en esta hora en la que nos sumergimos en los éxitos, nos van llevando como en una corriente a un sonido muy conocido y a un éxito en esta ocasión que este hombre pues lo escribió estando en el paro, sin casa, su mujer lo había dejado y empezó pues a hacer una imaginación de cómo le gustaría que fuera su vida maravillosa. Total, que lo escribió, lo expresó y le llegó un éxito arrollador en todo el mundo con esta elegancia maravillosa, original de Liverpool. Lo conocemos como Black y la canción es, ya lo sabes, Wonderful Life. Out to sea again, sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Gulls in the sky, and in my blue eye, you know it feels unfair. judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say maybe. But there must be a solution to the one thing. Pero tengo que confesar, me muero de amor con esta canción. Con Martin Fry y ABC. Estamos hoy surcando los 80, dejándonos llevar por estos sonidos fantásticos, llenos de pasión. Eso no falta nada. Look of Love. Esta canción se llama exactamente igual, The Look of Love, pero es un poquito más suave. Compuesta por Burt Bacharach, tiene muchísimas versiones, pero yo quería traerte esta noche una que nos evoca ese café del mar de José Padilla, dedicado pues a esas tardes de Ibiza, ¿no? Contó con una voz privilegiada, que fue también parte de una de mis bandas favoritas, The Brand New Heavies, en The Davenport, para ponerle ese toque misterioso, ese toque que enamora de nuevo a esta mirada del amor. Love is seeing so much more. esa sensación de que no puedes escapar de una situación, ese agobio, te dejas sin aliento. Uno de los éxitos de Danza Invisible en su disco Música de Contrabando, de las bandas más longevas e importantes del pop nacional de todos los tiempos. Nos dejan siempre, como dice la canción, en el mejor sentido, además, sin aliento. Pero vamos a darnos unos segundos. Ahí nos recuperamos, nos encontramos con nosotros mismos en el momento en el que sonaba esta canción, Seven Seconds. Idiomas diferentes. Youssou N'Dour, senegalés. cantaba en Wolof, una lengua africana, en francés, y Nene Cherry en inglés. Hacemos Seconds, éxito de 1994, que te aseguro que parece que fue ayer. Preciosa canción, con una melodía maravillosa. 9:53. Nos venimos a 2024. Y lo hacemos con magia, y con un mago, o con una maga, mejor dicho. Exóticos, no sé yo si estarán mis compañeros y hoy nos salimos del fiesta moviendo las caderitas por ahí por Málaga, seguramente, seguramente es que sí. Es que lo del brasileño. Es que yo me he dejado las maracas en casa. Yo tengo siempre unas maracas en el coche y hoy, como he venido en el coche de Eduardo, me he dejado las maracas en casa, pero si no, ni lo dudes, vamos. Esto no, no lo sabía. Lo de las maracas. De imaginar, lo de las maracas no lo sabía. Toda, hombre, por favor. A estas alturas toda la audiencia sabe que yo toco la batería, o sea que yo tengo ritmo en el cuerpo. Pero sí, yo la samba y lo que es la salsa, soy incapaz de manejarme en esos pasos. Es que me lío. ¿Pero por qué? Yo no lo sé. O sea, es algo que no está en mi mente. Pero si no tiene que estar en tu mente, tiene que estar en las caderitas. Yo lo sé, los pies, pero me dicen, mira, este para adelante, este para atrás, y este cuando es para adelante, es para atrás. Y yo digo, pero es muy fácil. Y de pronto digo, no lo estoy haciendo. Es como si me, no estás, como no si estás, me trabo, tío. ¿Me entiendes? La cosa. Así que. Estoy viendo la imagen completa. Sí, sí. Venga, JJ con las maracas y tú el otro bailando. Detrás tropezando. Sí, sí. Sí, es así. Una cosa patética. Es como lo de la cabra y el organillo ese, pero en brasileiro, un desastre. Bueno, vamos a ver, que aparte de los ritmos brasileños, seguro que hay cosas interesantes esta noche. Sí. Hoy no salimos del fiesta. Y mis ecos también, yo no sé por qué me escucho con ecos. Es curioso. Bueno, lo sé. A ver. Bueno, aquí estamos bien, a lo mejor puede ser... Es como un toque de glamour oído. Total, lleva ¿sabes? Lleva sin nevera un mes, no lo está pasando bien, Carlos. Tuviste un episodio muy traumático muy chungo hace otro mes. Ya entonces, me escucho doble. Está empezando a escuchar doble, que es el previo a escuchar voces. Pues voces escucho ahora mismo, estoy escuchando ¿ves? Voces. ¿Ves? Te digo. Bueno, entonces. Madre mía, Carmen se nos está yendo. De las manos. Esta noche el programa va de miedito. ¿De miedo? ¿De miedo? Sí, de pelis de miedo. Vale, vamos a hacer una especie de ranking de las pelis que más a lo miedo mejor le dan. Son las antiguas. A mí sí. las de nuevas me qué asco, pero las antiguas eran de... Sí, sí, sí. Nosotros vamos al final a traer de la escalera. Uy, la pelotita esa que caía precisamente al final de la escalera. Sí. Cada bote de la pelota yo perdí un año de vida, ¿vale? En esa eso película. Es miedo. Lo demás es miedo. Todo sí. Como mucha sí, sangre. Sí, sí. Mucho susto, así de repente, ¿no? Y esta noche tenemos una invitada en el estudio que te va a decir hola, pero solo hola, porque no le permitimos más, a Paula Roda. Di hola. Espera, ya. Hola. ¿Ves? Está ahí. Pero solo dejamos decir hola. Va a decir hola cada 15 minutos, si esa va a ser su intervención. Esa va a ser lo único que diga esta noche, va a ser hola. Exacto. No, porque ya has dicho lo único que va a decir esta noche. Claro, bueno, pues ya. Se ha roto la magia. Ahora vas a tener que hablar todo el rato. Bueno, pues ya está. Eso. Pues a 10. Un besito. Un beso. Hasta mañana, Carmen. Adiós. Bye. Adiós. Andalucía a las 10. Echa dos horitas de radio, ¿no? Venga. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. Las películas cuando hay un desamor o un de esto que coge una botella de bourbon o de whisky, yo no podría. O sea, no ponen al día siguiente. El resacón del día siguiente. Estás fastidiado, te han roto el corazón y además tienes una resaca para morirte. Completamente, o sea, de acuerdo, amigo José. Claro, es mejor intentar pasar las penas pues con pues por un cacao lat fresquito. Sí, sí, vamos. ¿Eh? Será lo mismo. Y no me ha dejado. Y te pones ahí un cacao lat, un Isostar. No sé. ¿Eh? Que así además recupera un las sales minerales. Un Isostar. Un tío. Aquarius de naranja. Un Aquarius de naranja fresquito. Se va a llevar mucho junto el gris y el burdeo. Se van a llevar un montón. Y el leopardo. No estamos hablando de colores, pero... ¿Perdona? Leopardo. Leopardo, tonos de mucho animal, sí. Leopardo, de vaca, etcétera. Yo el otro día fui a una... Pero pero con las manchitas y sí, todo. Sí, sí, sí, sí, sí, se va a llevar muchísimo. Se lleva eso es lo que estilo, se llama... El estilo cowboy. China tiene una presa tan grande, escúchame bien. De Big nota. One. ¿Tiene boli? ¿Tiene sí, boli? Sí. Que ha cambiado para siempre la rotación de la Tierra. ¿Eso está científicamente demostrado? Sí, hombre, está escrito en un papel. Un pasatiempo tranquilo para visitantes, una excursión basada en disfrutar de la naturaleza. Lo que parecía un paseo tranquilo se transformó en caos y destrucción, ¿no? No, tampoco eso. ¿No? Pues no. Me está usted fastidiando el viaje. ¿Escuchas? Hoy no salimos del fiesta. Pues Pues siempre se ha hablado de la comida en los aviones, siempre ha tenido esa leyenda de que es mala, pero esto ya ha superado. Un avión que iba hacia Málaga, es decir, venía hacia acá, tiene que aterrizar de emergencia porque una pasajera encontró un ratón vivo en la comida de vuelo, ¿vale? De lunes a jueves a las 10 de la noche, hoy no salimos del fiesta. Con Edu Martín y J. Blanes. No cante. Pam, pam, pam. No cante. Para, pam, pam, pam. Un error cantar. Pam, pam. Y bailar, pero es mi vida, tío. Bueno, hola a todos. Son las 10 de la noche y 3 minutos. Aquí empieza, como cada noche, este Late Radio Streaming Show. Late porque es de noche. Radio Streaming porque lo hacemos por radio y por streaming en Twitch y en YouTube. Y Radio Streaming Night porque repetimos... Show, eso. Y show porque esto es un show. No lo tienes pillado. No. Pero claro, solo llevamos 4 años haciendo el programa. Tranquilo. Claro, bueno, es que memorizo poco. Entonces sí, he dicho sí. Late Radio Streaming Show y quería que había dicho Late Radio Streaming Night. Que sería una repetición porque late es tarde y night es noche. Entonces sería una especie de redundancia estúpida, ¿no? Entonces, a mí me está dando hasta ganas de irme a casa, ¿sí? Ahora mismo. Bueno, del mal rato. El Late Radio Streaming Show podría seguir sin ti, ¿eh? Y sí, sí, perfectamente. Y sin mí, y sin Paula Roda. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Eduardo. Bueno, hola. Ya no digo nada más. No, tienes que decir más. Eso es Eduardo. Bueno, hoy ha venido a estar con nosotros un rato Paula. 2 horitas con nosotros en este Hoy nos salimos del fiesta 25 de septiembre, ¿eh? Un aplauso para Paula. Se estrena. Gracias. ¿Tiendes a darle aplausos a la peña antes de saber si nos va a gustar o no va a gustar? Bueno, es que a lo mejor caigo fatal, ¿eh? Pero claro. Ya, pero esto es un rollito de para animarla, ¿no? Pero si ahora me mete un cate, Paula. Así, mira. Paula, Paula, Paula, Paula. Así, okay, es, hombre, así de queremos un hijo tuyo. Y Paula, bueno, vamos a ver. Antes un poco al cine, ¿vale? Claro. Así de repente, sí, nada más sí, llegar. Sí. No, hombre, pero ya que estábamos con el concierto. 10 de la noche y 4 minutos. Esta noche vamos a hablar de pelis de terror. Vamos a intentar hacer un ranking. Ay. Porque tenemos una noticia que habla sobre pelis de terror y las que más han dado terror. Pero queremos hacer nuestro particular ranking de Hoy no salimos del fiesta y de nuestros oyentes para que nos digáis cuáles son las pelis que más miedo os han dado, ¿vale? Entonces, bueno, pues como siempre... ¿Cuál fue la tuya, tío? Sin duda alguna, Poltergeist. Sin duda alguna. Mm. Pero Poltergeist además porque las circunstancias que la vi fueron horribles. Que si estaba solo en casa. Y además la estaban echando por la tele. Y cuando yo la vi, había una tele o dos. No había 50 canales. O veía eso o apagaba la tele. Comiste, ya claro. Ve que sí me la comí. De hecho, iba apagando...